todo el mundo, prepara su maleta y su ropa de baño, que va para la playa. Algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres y se van para la playa. Y los pesqueros, también los herederos, preparan su carreta y se van para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra con mi motocicleta y me voy para la playa. Ya estoy contento, agarro mi guitarra con mi motocicleta y me voy para la playa. Ya estoy contento, agarro mi guitarra con mi motocicleta y me voy para la playa. Motocicleta y me voy para la playa. Ya estoy contento, agarro mi guitarra con mi motocicleta y me voy para la playa.